97.3, La Voladora Radio. Estamos de regreso, Cine Maniáticos. Vámonos con esto que les comentaba. Ahorita ya tenemos aquí al buen Alex en la línea, por supuesto. Y bueno, pues buenos días, querido Alex. ¿Y cómo ves esta situación de la huelga? Por fin llega al final, ya es oficial, la huelga de actores ha terminado. Pues mira, tan llegó. Perdón, Mauro Auditorio, buenos días, mi querida Chío, buenos días. Pues mira que también, les fue que a la misma Nana Fine ya le permitieron seguir estando en el puesto, de que lograron esta victoria en realidad, porque recuerda que los pagos vía streaming, los pagos para repetir todo el material en el que los actores participaron, entre muchas otras cosas más, pues eran el tema de discusión, lo que estaba sujeto a discusión. Sin embargo, pues parece ser que todo ha llegado a la normalidad, pues evidentemente pues esperemos una década, si no es que un poquito más, de buenos arreglos en cuanto a esta situación, pero pues ya se arregló este asunto. Sin embargo, pues los, llamémosle, estragos de esta huelga pues se han dejado sentir en algunas producciones que se han estrenado en últimos meses. Recordemos que pues fue bastante tiempo y a bastantes películas les afectó esta situación de la huelga en Hollywood. Pues sí, incluso una de las fuertes del estudio Marvel, pues no hubo actores que presentaran, ¿no? Que desfilaran, porque ya estamos en el estreno, que es una de las películas que vas a hablar en la cartelera, por supuesto, pero pues eso fue una de las, antes de que oficialmente se cancelara la huelga, fue una de las cosas, decir, bueno, ¿y quién va a pasar por la pasarela, valga la rebusnancia? Porque pues no hay actores que estén aquí dando entrevistas, pasando la foto, por la película. O sea, la película está yéndose así como cualquier cosa. Pues tal vez el caso de que directores o directores de fotografía u otras personas que hayan desempeñado un papel diferente al de la actuación, al de los papeles principales y reparto, no podían ir a promocionar la película por cuestiones estas de las que estamos hablando en estos momentos, y entonces a bastantes producciones les afectó muchísimo. Y pues tal es el caso de que pues ya prácticamente estamos a un mes y unos días de terminar este año 2023, y hemos visto grandes fracasos cinematográficos de películas que indudablemente pues la pasaron bastante mal, tanto por la agenda, por la temática de la agenda, como por esta situación de la promoción de los mismos filmes, y pues una huelga que definitivamente caló muy hondo, primero con los escritores y luego ahora con los actores. Entonces, la verdad sí fueron dos reveses muy fuertes para la cuestión de la situación cinematográfica en Hollywood, y definitivamente pues vemos que no fue un buen año tampoco para los blockbusters. Esto hizo que los grandes estudios se replantearan de alguna manera las estrategias que van a tener para los siguientes años, porque de verdad sí hay números rojos y están las señales rojas encendidas en todos los grandes estudios. Tal es el caso como por ejemplo Disney, que pues definitivamente ha recorrido prácticamente los estrenos de sus cartas fuertes, como lo son Marvel, para el año 2025. El único estreno que vamos a tener para el próximo año va a ser Deadpool número 3 para el próximo año, y de ahí en fuera para el 2025 toda la agenda se recorrió. Entonces la verdad sí están padeciéndole muy muy feo. Y bueno, precisamente hablando de los estrenos cinematográficos, a lo que compete en esta ocasión, por lo pronto en esta semana, pues Miss Marvel, perdón, las Marvels son las que se, pues son las últimas, el último material de Disney estrenado pues en este año. Y pues la verdad, después de Ant-Man y Quantumania, que tampoco le fue nada, nada bien, la verdad fueron gastos muy, muy excesivos en propaganda, en promoción, el programa de Jonathan Majors, que iba a ser el gran villano de la siguiente fase de Marvel, y pues sus problemas legales por el maltrato hacia, pues hacia su pareja, todavía no lo encuentran como culpable, hay varias, cosas que lo incriminan, pero pues definitivamente no va a salir bien librado. Y tal vez el caso de que, imagínate, todos los focos rojos que se están encendiendo para quitar de tajo a Jonathan Majors y poner a el Doctor Doom ahora como el gran, gran villano de la siguiente fase de Marvel, la inclusión de los X-Men también ya en el horizonte. Entonces son medidas desesperadas, mi querida Chío, y todo esto, no digo que sea debido también a la huelga, pero tuvo bastante que ver también este tipo de situaciones, este tipo de circunstancia, y pues los materiales se ven netamente afectados. También, bueno, vemos bastantes descalabros en lo que fue en este año, como lo fue el de La Sirenita, que pues esta agenda que ha estado ya permeando bastantes materiales a lo largo de estos últimos años, también ha hecho que pues la gente castigue con el poder de su bolsillo para no asistir a las salas cinematográficas y pues depositar ese voto de confianza al entretenimiento. Ahora pues ya no, la inclusión de bastantes cosas que en algún momento no formaban parte de los estándares a los que Disney estaba pues acostumbrado a presentar. Así también como se acaban grandes eventos cinematográficos como lo fueron pues Misión Imposible, esta saga de Tom Cruise que lleva a buen puerto, pero pues creo que también fue el último evento cinematográfico, a un punto y aparte de Oppenheimer, pero ese tipo de películas que pues tenían todos los ingredientes para hacer un blockbuster, todo ha sido afectado en cuanto a números. Creo que ha sido uno de los años más bajos en cuanto a recaudación, el golpe bajo que también las plataformas de streaming y otro tipo de pues plataformas, al hecho de tener todos los estrenos prácticamente a la par, hacen que la gente también pues ya no vaya a las salas de cine, entre muchas otras cosas más, mi querida Chío. Pues sí, hay como varias cosas. Incluso yo creo que el estudio, o sea, Disney, va a apostar también a las series, porque bueno, pues esas son menos costosas. Sin embargo, también tiene ahí sus pequeños contratiempos, ¿no? Precisamente por esta situación de la huelga, que sí les partió el queso a varias, ¿no? Pero se veía venir algo bastante choncho, porque precisamente era lo que estábamos platicando con Cruella, ¿no? Desde Cruella, también La Viuda Negra, que ya se vislumbraba ahí un problema con las proyecciones en streaming, ¿no? Y que empezaron ahí como los problemas, porque pues entre que los liberaban, no los liberaban, o los liberaban en menos de un mes, o los liberaban casi a la par. Entonces eso pues no daba un buen reflejo en taquilla, porque la liberaban en la plataforma. Y pues ahí empezaron, yo creo que ahí o un poquito antes fue como ya más evidente que había, que iba a haber un problema ahí. Pues sí, por un lado eso, y por el otro, pues recordemos que las series de Marvel en este año, por lo que compete a la de She-Hulk, que creo que fue la peor de las la peor de las películas, de las series, perdón, que pues bueno, esa agenda de ese empoderamiento femenino, ese punto de vista que pues no tiene nada que ver con pues con este tipo de cosas. Luego la declaración de la chica esta, que no recuerdo el caso nombre, de la nueva versión de Blancanieves y los Siete Enanos, mostrando ese tipo de desdén en cuanto a la relación de su personaje y de los mismos Siete Enanos, el hecho de que no iban a ser Siete Enanos, bueno, en realidad sí han estado tropezando bastante. Creo que este año ha sido muy, muy complicado para Disney. Todavía no enfoca ese punto de vista que quiere presentar. Y la verdad, esa chica llamada Rachel Zegler, y esas declaraciones que pues la verdad fueron muy, muy desafortunadas. Y Y pues ya ves que hasta le hizo daño a esta película que también iba a estrenarse y no, ya también la reagendaron. Uh-huh. Creo que hasta el año que entra o hasta dentro de 2 años. Entonces sí, la verdad ha sido una cuestión muy complicada. She-Hulk creo que ha sido hasta el momento la peor de las series en streaming, junto con la serie de Kamala Khan, la de Miss Marvel, que también dicen, bueno, tuvo un buen capítulo de inicio, pero todo lo demás pues era un documental acerca de la cultura de esta superhéroe. Y pues también los malos números que arrojó Secret Invasion, que bueno, después de un primer capítulo prometedor, la serie se vino, pero se apique. La inclusión de Daredevil en la serie de She-Hulk, que también creo que todos vimos nada más esa serie por la inclusión de Daredevil. Lo que le pasó a la misma serie de Daredevil este año, que ya contaba con 18 capítulos elaborados y tuvieron que enlatarlos y volverlos a filmar. Cambio de directores, cambio de guionistas. La verdad ha sido un caos, mi querida Chío. Y pues la única joya de la corona y lo único que se ha defendido a lo largo de este año pues ha sido, corrígeme por favor, mi querida Chío, ha sido Moon Knight y ha sido Loki únicamente, la segunda temporada. Sí, yo, pero fíjate, yo creo que aquí entraríamos como en una discusión. Digo, yo estoy completamente de acuerdo contigo con Moon Knight, pero no a muchos les gustó porque se les hizo más aburrida que la de Kamala, pero bueno, ahí ya estamos hablando de otro contenido, ¿no? Pero sí, efectivamente, esa es un buen visto, ¿no? Desde otros otros dioses, ¿no? Sí, otra de las cosas que también va a lanzar Disney es esta serie o miniserie que se llama Echo, que es precisamente una continuación, bueno, una línea paralela a Hawkeye, ¿no? En lo que lanzan esta, se dice que van a lanzar la segunda parte de Hawkeye. Y pues, por un lado, esta serie ya se antoja, creo que ya viene en el mes de enero, van a liberar todos los capítulos de Echo, y pues bueno, vemos algunos grandes conocidos, como lo son Kingpin, y seguramente pues va a estar ahí también mi querido Daredevil. Aquí lo único malo, mi querida Chivo, es de que bueno, las libertades creativas que se toma el estudio es cambiarle prácticamente el origen a Echo, y cambiarle incluso hasta sus poderes. Veamos qué tal es cuál será el recibimiento de este personaje. Pues ahorita, por lo menos en los avances, en los trailers y todo este tipo de cosas, la serie a mí la verdad sí me interesa verla. Se ve con un muy buen diseño de producción. Entonces sí, la verdad habrá que esperar a ver qué pasa. Ándale, se ve prometedora, pero también Invasión Secreta se veía prometedora y pues como que nos fuimos desilusionando poco a poco. No, imagínate, y luego ya con esta cuestión de lo de Daredevil, que dices, diablos, ojalá y no lo vayan a echar a perder después del buen trabajo que Netflix hizo con este personaje, y pues con todos los personajes que formaron esa parte de los defensores, como lo fue Puño de Hierro, Jessica Jones, Luke Cage, e incluso el mismo Punisher, ¿no? También, ojalá, bueno, ya dijeron que Punisher sí iba a ser con restricciones, va a ser de esos materiales Marvel para adultos en la plataforma de Disney Plus. Entonces, bueno, pues veamos qué tal le va a ir a este estudio, que la verdad sí ha estado batallando. Los números de Intensamente también fueron bastante bajos, mi querida Chío. La Mansión Embrujada, o sea, todo este tipo de productos que pues pasaron a lo largo de este año, no tuvieron esa recaudación necesaria, tampoco tuvieron ese impacto necesario como para que sea un buen año para Disney, salvo la película de Spider-Man, y que viene pues obviamente la otra parte, me parece que todavía está para el próximo año. Esperemos que no haya sido retrasada, y no, pues habría que esperar un año más. Creo que son pocos los productos que han pasado esa situación de la calidad en cuanto a la propuesta y en cuanto a la situación visual. Es que entramos ahí en un tema bastante escabroso, mi querido Alex, porque en realidad yo creo que una de las cosas que está pateándolo, bueno, se está autopateando, es precisamente toda esta inclusión, ¿no? Que en muchos casos es súper, súper forzada. Y que, pues sí, han dicho, está padre que quieras incluir a todo mundo, pero no puedes tener contento a todo el sector, ¿no? A toda la gente, al 100%, siempre habrá gente que no esté de acuerdo con lo que haces. Entonces, si tú buscas esa aceptación al 100, pues estás cayendo en lo que estás cayendo precisamente, porque pues estás como dándole gusto a todos y haces un producto como muy bizarro, ¿no? En donde obviamente habrá muchísimas críticas. Yo creo que eso es lo que le está dando un poquito en la haze, y no solamente a las producciones de Disney, pero es más evidente en Disney, porque ellos sí han estado sacando cosas, sí han estado como de, pues no me funciona esto, ahora voy a intentar con esto. Y otros estudios pues se la han llevado con calma, porque dicen, bueno, no me funcionó esto, voy a tratar de recuperarme económicamente para sacar otra cosa y ya no irme por ese lado. Sí, definitivamente, te digo que esto tiene que servir para ellos, y creo que ya lo están haciendo. Tal es el caso de que todos estos materiales ya los pasaron para el 2025, se van a tomar ese tiempo para replantear la dirección que van a tomar. Entonces, pues dentro de lo malo, hay cosas buenas, y una de esas cosas buenas es de que Disney se está tomando ya su tiempo para ver qué es lo que va a hacer con todos sus materiales, todas sus licencias y todas estas películas que son consecutivas y que por un lado pueden armar la situación de Marvel, pero también recuerda que es el universo de Alien, también es el universo de, bueno, en fin, varios de la Guerra de las Galaxias, en fin, hay bastante material que tienen que tomarse sus pues sus reservas para ver si lo lanzan, cómo lo lanzan, cuál va a ser la situación, qué es lo que tienen que quitar, qué es lo que tienen que poner, en fin, la verdad sí tienen bastante tarea los amigos de Marvel, de Disney. Y pues bueno, acuérdate que también para el 2024 pues hay varias, ya estamos esperando los estrenos también para el 2024. Ya viene el Planeta de los Simios, Avatar 3, Intensamente 2, Kung Fu Panda, Misión Imposible, ya el cierre de la saga, Sonic 3, mi villano favorito, Godzilla contra Kong, Spider-Man Más Allá del Universo, del Spider-Verso, perdón, Joker 2, Deadpool 3, Thunderbolts, el Capitán América 4, parece, entre muchas otras cosas más. Pero pues habrá que esperar ese tiempo, mi querida Chío, porque pues sí, pues la verdad estos avances, estos avisos que se han dado a lo largo de estos últimos meses, de estos últimos tiempos, pues prometen un 2024 bastante nutrido, pero también un 2024 con la ausencia de Marvel en las pantallas cinematográficas. Así es, mi querido Alex. Y bueno, pues, ¿qué te parece si hacemos una pausa y regresamos con la cartelera? Así es, mi querido Chío. Vamos a pausa, regresamos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 11 y 48 minutos. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Pues ya regresamos con el buen Alex. Ahora sí, tendidos como bandidos, porque el tiempo nos va a comer. Así que vamos con la cartelera, Alex. Claro que sí, mi querido Chido, pues bueno, sabemos que el estreno grande de la semana es de Marvel, pero pues también se atrevieron dos películas algo menores, como lo es Nefarious, La Palabra del Diablo, una película distribuida por Supra, con una duración de 1 hora con 36 minutos, proveniente de Estados Unidos. Los actores son Sean Patrick Flannery, Jordan Belfi y James Haley Jr., entre otros. Dirige Chuck Kunstman y Cary Solomon. La película es una película de terror y un thriller mezclados, por supuesto. La clasificación es B15. Y bueno, ¿de esto de qué se trata, mi querida Chío? No sé si recuerdes una película con Denzel Washington hace ya bastantes años. Me parece que fue en el 99-2000. Que también era un cuate que estaba a punto de morir. Lo matan y regresa de alguna manera a vengarse de este policía, que en este caso es Denzel Washington. Y una de las características de este demonio, de este diablo, es que pues pasaba de mano en mano y iba contagiando a la gente con tal de obtener la victoria. Debía de tener a unos personajes por lo menos unos 20 kilómetros a la redonda para poder subsistir. Entonces Denzel se hace cargo de este asunto y bueno, al final se supone que lo mata, pero en realidad no lo mata, pues es el diablo, no puede matar, ¿verdad? Y pues esta de Nefarious me pareció algo similar a esa propuesta de Denzel Washington en aquella época. Aquí un violento asesino en serie recibe ya una ejecución programada, lo evalúan psiquiátricamente y pues logra detener el proceso de la ejecución programada porque él afirma que él es un demonio y pues antes de ese tiempo el psiquiatra que lo está atendiendo pues debe de probar que este personaje pues sí se encuentra poseso. Pero en realidad este demonio va a hacer que este psiquiatra cometa 3 asesinatos. Entonces, pues es una historia que a mí me pareció, si no original, la verdad fresca, y la manera en cómo fue filmada, pues a mí me parece que está bien. La verdad sí hay algunos sobresaltos, no muchos, pero sí los hay. Entonces esa podría ser una buena opción si no les gusta el cine de superhéroes. Se llama Nefarious, La Palabra del Diablo, ya está en cartelera. Y a propósito, para no salir de ese tono, mi querida Chío, está otra película de terror llamada Juega o Muere. Esta película está distribuida por Diamond Films, dura 1 hora con 17 minutos, también de Estados Unidos. Actúan Asa y Atanasa Butterfield. Ah, ¿te acuerdas el que estaba como propuesta para hacer Spider-Man antes de que fuera Tom Holland? Asa Butterfield, bueno, pues él es el que actúa en esta película. Natalia Dyer, Benjamin Ainsworth, Laurel Marsden, entre otros actores. Dirige Ari Celeboglari Costa y Eren Celeboglu. La película es una película de terror, la clasificación es B15, y bueno, ¿aquí de qué se trata? Pues un grupo de adolescentes, para variar, en Salem, el lugar clásico de las brujas, descubren un cuchillo que desencadena a un demonio. Hazte cuenta que es como una mezcla de géneros, mi querida Chío. Parece que estás viendo El Despertar del Diablo, parece que estás viendo Actividad Paranormal, parece que estás viendo varias películas, pero el mix también me pareció bastante atinado, y pues también es una película que se deja ver bastante bien. Entonces está entretenida, yo no le tenía nada de confianza ni de fe a esta película, pero terminó convenciéndome. Entonces este demonio los obliga a jugar pues varios juegos así raros, infantiles, pero así como torcidos. Nada más hay supervivientes, no hay ganadores, porque ahí se ven varias muertes ahí, y a medida que los desafíos se vuelven más espeluznantes, pues empiezan a brotar los secretos de los personajes, de estos adolescentes que están, pues digamos que en este punto intermedio de esta historia, deben encontrar una manera de romper esta maldición antes de que todos pues sean condenados. Y pues este es el segundo estreno de la semana, mi querida Chío, Juega o Muere, junto con la de Nefarious, La Palabra del Diablo, dos estrenos pues de terror para todos aquellos que son amantes de este tipo de cine, y si no quieren ver pues la película que prácticamente va a abarrotar las salas, como lo es de Marvels. ¿De qué se trata de Marvels? Bueno, mejor dicho, es de Marvels, distribuida por Marvel Studios, dura una hora con 45 minutos, de Estados Unidos. Actúan pues la desagradable Brie Larson, la verdad que la gente no le perdona ni verla en pantalla. No entiendo por qué, mi querida Chío. Bueno, no me cae tan mal, pero la verdad el repudio que tienen para esta actriz es bastante, ¿eh? El hate es muy grande para ella. Sí, es algo que también no sé Pues no se explica, yo tampoco me lo puedo explicar, porque de repente amaneció un día y todo el mundo se puso a odiarla. Sí, sí, definitivamente. Entonces, una de las posibles teorías era de que pues no se había ganado su lugar en el universo cinematográfico de Marvel, y que pues a ella fue la que le dieron de buenas a primeras su película estelar, haciendo de lado a la Viuda Negra. Y bueno, o sea, entonces desde ahí como que empezó ese lío. Luego ver que en su película debut, ver que a Samuel L. Jackson no fue un accidente de guerra lo del ojo, sino que fue lo del gato. O sea, muchas cosas que la verdad sí afectaron tanto, pero el odio que tienen contra Brie Larson, y bueno, el hecho de que varios de sus compañeros se quejan de que si es una actriz algo pesadita, pues tampoco le ayudan mucho, ¿no? Dirige Nia DaCosta, que pues también, según los rumores, esta directora ni siquiera terminó de realizar todo el filme. Dejó en el departamento de postproducción que terminara la película, ella se fue a dirigir otra cosa. Entonces, bueno, ya te imaginarás qué es lo que pasa. La película es una película de acción y aventuras, la clasificación es B. Y mira, hay cuatro cosas aquí. Son tres actrices que interpretan, digamos, que a variantes de este sello Marvel, como lo es Brie Larson siendo la Capitana Marvel, Monica Rambeau de otra, digamos que de una realidad alternativa, y también está Miss Marvel, Kamala Khan, que pues de alguna manera pues ellas tres interactúan. Y fíjate lo curioso que resulta, mi querida Chío, que la que destaca mucho es Kamala Khan en esta película. La verdad creo que se roba por completo la película, en la que en teoría debiera ser la carta fuerte de Brie Larson, ¿no? Se lleva el espectáculo esta Kamala Khan, y me parecen participaciones pues oportunas. La chava no te cae mal, no tiene la sangre pesada, de hecho es muy muy liviana, interactúa perfectamente con sus compañeras, y lo único malo, como siempre ha sido, una de las cosas malas y que se le juzga bastante, son las motivaciones de la villana, que pues definitivamente no es gran cosa. Y que pues cuando uno está viendo las motivaciones y viendo cómo están actuando para poder derrotarla, la verdad pues hijo, no, una derrota muy muy fácil. En fin, ya ustedes la verán. Y pues otra de las cosas que pues son o resultan atractivas es el hecho de ver que hay una inclusión de una escena post créditos en la que pues hijo, ya está, yo creo que mucha gente va a ir a ver la película por esta escena final, esta escena de postcréditos, donde vemos a... ¿Lo puedo decir? Sí, ¿no? Yo creo que ya todo el mundo lo sabe. No, yo no lo sé, estoy en un debate, sí, que lo digas o no lo digas, no puedo decir. Bueno, mejor me lo reservo. Voy a decir una cosa, que eso sí ya lo liberaron como una noticia. Jake Gyllenhaal ya es el nuevo Reed Richards para el próximo ensamble de los Cuatro Fantásticos en la nueva película. Entonces prácticamente ya están esperando, ya la firma está a punto de darse, y pues con esto más o menos les puedo dar una pista de lo que ocurre en esa escena post créditos. No tiene nada que ver con los Fantastic Four, si no yo hubiera revelado todo, pero por ahí va eso de la escena post créditos. Y pues resulta una grata sorpresa en realidad, y ver que algunas, dentro de la cinta también, algunas cosas que ya dábamos por hechas de algunos personajes que ya pensábamos que ya no iban a aparecer, resulta que sí aparecieron. Entonces, pues es una película que no está mal, y digo, para la duración que tiene, 1 hora con 45 minutos, también no se te hace tan extendida, no se hace tan pesada, y pues logra su cometido, que es entretener. Sin embargo, pues bueno, también hay bastantes cuestiones en el guión, hay conveniencias de guión, por supuesto, hay demasiados chistes, cosa que también pues ya no nos debe de creer extraño, pero a mí en realidad ese tipo de cosas no me gusta. Y pues es lo que te puedo decir de esa película de Marvel, mi querida tío. Entonces, los estrenos de esa semana, recuerden, amable auditorio, Nefarious, La Palabra del Diablo, Juega o Muere, y de Marvel, los tres estrenos para esta semana. Pues una de los regresos que fue de esta semana, que se decía que su personaje iba a regresar, iba a tener ahí una participación, era Capitán América, bueno, Chris Evans como Capitán América. Ajá. Pues no, no decimos nada. No decimos nada. No, sale, pero hay que entonces recordar ver las escenas postcrédito, ¿no? O sea, mucha, la mayoría, o más bien todas las películas de Marvel, tienen escenas postcrédito. Ya sea una o ya sean dos, ¿no? Pero no hay que, no hay que olvidar verlas, ¿no? Recientemente pasó algo bastante, bastante curioso. Ya que estás acostumbrada a que este tipo de películas tengan las escenas postcrédito, entonces te quedas, ya sea que la estás viendo en el cine, te quedas a verlas en el cine, o estás en casita viéndolo en alguna plataforma, pues ya le adelantan los créditos, ¿no? Exactamente, pero aquí es, nada más hay una, ¿eh? Hay una escena postcrédito. Ah, ok, ok, ok, qué bueno, porque luego uno se queda ahí como esperando la segunda. Y no estás acostumbrado a que otras películas las tengan, ¿no? Y La Monja 2 tiene una escena postcrédito y muchos no la vieron, ¿no? Entonces, cuando estuve platicando acerca de esta película de La Monja 2, precisamente decía, ay, ¿viste la escena postcrédito? Y todos, ¿no? ¿A poco tiene? ¿No? Lo voy a tener que buscar y todo. Muchos no se dieron cuenta que La Monja 2 tenía una escena postcrédito, que en realidad es una... a mí me dio mucha risa su escena postcrédito, ¿no? Pues sí, fue una inserción nada más de los Warren. Pero, ajá, pues, sí, no tiene nada que ver con eso. Y se me hizo como muy, muy Batman y Robin, ¿no? Pero bueno. Exacto. Pero hay que recordar que estas películas sí tienen escenas, y entonces hay que pues por si las dudas, empezar a ver las ¿cómo se llama? Esperar escenas por crédito de todas las demás películas. Definitivamente, pero ya es una costumbre que se ha hecho latente cuando vemos productos Marvel, y bueno, ahora pues obviamente los estudios, pues en el caso de las películas de terror, en el caso de las películas de acción, pues sí, también se pueden tomar ese tipo de libertades. Evidentemente hablamos de los grandes estudios y de las películas que marcan franquicias. Así es, mi querido Alex, y bueno, pues hay que estar atentos. Yo ya estaba esperando la de los Thunderbolts, pero seguramente se va a tener que voy a tener que esperar todavía más, ¿no? Sí, te digo, se supone que estaba planeada para el año que entra, pero no, ya con esta situación de la agenda, pues creo que se va a ir hasta el 2025, mi querida Chío. Entonces, pues yo creo que muchas de las películas que se estaban esperando para el 2024 se van a retrasar mínimo un año, seis meses. Ajá. O sea, las que ya están cantadas como estrenos que la gente esperaba, no están muertos. La del juego del calamar, así como esas, sí. Alice, ¿no? Alice en su tercera temporada, pero recordemos que esas no son de este lado del charco, entonces por eso ya están pues cantadas y ya están filmadas y ya están a la vuelta de la esquina. Esas sí se van a quedar como en sus fechas que les tocaban. Sin embargo, pues todas las otras, ¿no? que son más norteamericanas, esas pues sí se van a retrasar. Te digo, yo creo que seis meses, un año, ¿no? Sí, definitivamente. Y fíjate que otra de las, te iba a platicar, pero se me está medio olvidando. Espero ahorita recordar lo que te estoy diciendo. Una película que iba a haber un maratón, me parece. Ya me acordé. En las salas cinematográficas, a partir de este fin de semana, van a hacer el relanzamiento, por decirlo de alguna manera, de todas las películas de esta saga, pues rara, extraña, pero efectiva, llamada VHS. Entonces, en los complejos, no recuerdo si es Cinépolis o Cinemex, alguno de ellos dos, van a empezar a hacer dos películas cada fin de semana. Empiezan con VHS 1, la 2, luego viene Viral, y luego viene la 95, y por último la 94, 85, 99, algo así, no lo sé. Pero va a ser cada fin de semana dos películas de VHS para que las podamos ver ahí en la sala gigante, porque recuerda que pues no todas tuvieron esa oportunidad de verse en cines. Yo nada más recuerdo que creo que vi la primera, ya las otras sí me las aventé ahí en mi DVD. En tu VHS. En mi VHS, pero sí, viene ese reestreno de estas películas debido al auge de esta última de VHS 85, que está, la verdad, a mí me pareció genial. Sí, esta, recordemos que es de metraje encontrado, de esta técnica. Así que se llama metraje encontrado, que pues hay que empezar, fíjate, yo creo que una tarea para este fin de semana, de muchas que teníamos, por supuesto, es precisamente empezar como a buscar este tipo de películas con esta técnica de metraje encontrado, porque es muy poco lo que se sabe, y hay unas cosas bastante, bastante padres, bastante interesantes, que yo incluso hasta me he encontrado, que están muy buenas, y yo así como de, ay, ¿por qué no me había enterado de esto, no? Entonces hay que echarle los kilos también para difundir esta técnica de metraje encontrado. Sí, hay muy buenos materiales. De hecho, la próxima semana te voy a recomendar uno que me pareció bastante, bastante perturbador. Fíjate que con muy poquito se puede hacer una gran, gran historia. Entonces, ya te la comentaré. Espero que también en el modo auditorio se permita esto. Se encuentran en YouTube, así es que tampoco hay ningún problema como para encontrarlas, pero muy, muy efectivas. Estaba, de hecho, haciendo una actividad y dejé de hacerla porque en realidad estaba bastante interesante esta película Fan Footage, que ahorita no recuerdo el nombre, pero ya se los paso la siguiente semana. Va que va, mi querido Alex, pues hay que ir al cine, hay que ir a ver estas pelis que nos has recomendado, y por supuesto pues estar atento, porque están liberando como muchas cosas en las plataformas. Obviamente en este momento, después de la huelga, pues necesitan varo, así que van a sacar como muchas cosas, van a liberar otras tantas, ¿no? Entonces, y seguramente Netflix le está temblando las patitas, porque este año no ha sido su año desde que hizo esta este cambio de que ya no lo puedes compartir y demás, pues perdió muchos seguidores. Ahora con todos estos retrasos de series que de una u otra manera la sostenían también, que se están retrasando, bueno, yo creo que Netflix es una de las que está temblando, y pues vamos a ver qué es lo que pasa con Netflix el siguiente año. Y bueno, pues tenemos mucha, mucha tarea, Alex. Así es, mi querida Chiri, y bueno, pues una larga semana para que nos volvamos a escuchar el próximo viernes, si Dios quiere. Amable auditorio, muchísimas gracias, Chío, gracias por el favor de la participación. Va que va, buen fin de semana y a ver cine. Gracias, abrazote gigante, cuídense, hasta luego. Y bueno, pues ya escuchamos aquí al buen Alex con estas recomendaciones, con esta plática, charla que tuvimos, nos lamentamos larga, ¿va? Bueno, pues muchas gracias, tienen tarea, vamos a despedirnos. 97.3 La Voladora Radio.